igual a cada paso que das. Lo haces sin dudar. Tenar el alma de odio y rencor. Librar el cerebro de cualquier pudor. Válgame Dios. Somos igual, no hay más que lo que